me compro piña, deje a su niña llorando. Las piñas son bien maduras, las comen hasta las viejas. Y son piñas cabezonas, amarillas y de la tierra. Piña para la niña bonita, piña, ya se va el piñar. Niña.